con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la perdita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar anda reluce la cera la andaranda. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva por las plazuelas y a los amores soñados. Heredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa